Y en este momento me encuentro con Julieta Savarello, quien es la abogada que representa a la parte afectada y nos va a comentar un poquito todo el trámite que está realizando. Buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. Sí, en realidad ahora estamos en este momento concreto manifestándonos en la puerta del SENASA, en la calle 9 de Julio, en la ciudad de Mendoza, pero en realidad la situación es muy preocupante. Estamos hablando de que han comenzado fumigaciones, el ISCAMEN, avalado por el SENASA, avalado por el gobierno de la provincia de Mendoza, que no ha tomado ninguna medida, no se ha noticiado, no se sabe en realidad si ellos están investigando, si la Secretaría de Agricultura ha tomado carta en el asunto. La Secretaría de Medio Ambiente ni siquiera está enterada de lo que está pasando, que concretamente es que a partir del día lunes pasado, 23, han comenzado a pulverizar el ISCAMEN con dos productos que son en teoría de baja toxicidad, pero que tenemos mucha documentación que acredita que es nocivo tanto para los insectos benéficos, no solo para la lobesia, que es la plaga que se intenta controlar, sino para todos los insectos benéficos. Y lo más grave de la situación es que se está pulverizando vía aérea sobre la casa de los pobladores rurales, directamente sobre la gente. Y no se ha hecho estudio de impacto ambiental, no se ha dado parte, no se informó a la gente, simplemente se empezó a realizar esto y nosotros otra vez, de la misma forma que con el proyecto del trébol en Malargüe, con los pozos de fracking, nos tenemos que enterar por los medios de comunicación. Es una vergüenza la forma totalmente irregular e ilegal con la cual se está manejando el gobierno de la provincia de Mendoza e incluso en este caso utilizando fondos nacionales que fueron destinados para el control de la lobesia por feromonas, utilizando un agrotóxico, dos agrotóxicos en realidad, encima de todo haciendo una pulverización aérea que no está contemplada en la ley provincial de agroquímicos. Entonces tenemos graves violaciones a los presupuestos básicos de protección ambiental y las consecuencias pueden durar muchos años. Bueno, muy claro tu informe, te agradezco el momentito que nos has brindado y un saludo para la mosquitera. Bueno, sí, un saludo y contarles que estamos empezando con las medidas legales, además de lo más importante, que siempre es lo más importante, que es la manifestación pública, que tenemos que salir a la calle para impedir que este gobierno dictatorial continúe con sus medidas inconsultas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Julieta. Hemos escuchado a la abogada que está defendiendo la parte afectada. Ella explicaba en forma exclusiva sobre todas las causas negativas que trae este tipo de fumigación y sobre todo lo que es que no se han hecho estudios, preestudios ambientales. Ustedes escucharon que están fumigando sobre las mismas casas de los pobladores que habitan cerca de los cultivos. Esto es para Radio La Mosquitera.